con memoria y con intención. Porque estamos cerrando un año, y cerrar un año no es solo cambiar de calendario, es mirar hacia atrás con honestidad y preguntarnos ¿qué aprendimos? ¿Qué transformamos? ¿Qué vale la pena llevarnos al futuro? En Semillas de Abundancia, durante este año, hablamos de negocios, sí, pero sobre todo hablamos de decisiones, de valores, de cómo emprender sin perder el alma en el intento. Este programa especial es un recorrido por lo mejor de nuestros episodios, todos disponibles en el playlist de YouTube de Semillas de Abundancia. Conversaciones que siguen vivas, que siguen resonando, que no caducan. Prepárate un café, baja un poco el ritmo, porque esta no es una charla para correr, es una conversación para acompañarnos. Desde ya, te invito a participar. Envíanos tus saludos, tus mensajes, tus reflexiones. Este espacio existe porque tú estás del otro lado. Antes de irnos a la primera pausa musical, te recuerdo, querida familia de Luna 9 Radio, que tenemos la encuesta del día de hoy, la cual la van a encontrar siempre en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital, en nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y también ahora en YouTube. La pregunta es, ¿qué fue lo más valioso de Semillas de Abundancia este año? Opción 1, mentalidad. Opción 2, ética y valores. Opción 3, experiencias reales. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a estar dando un feedback con la respuesta que ustedes nos han compartido a través de sus votaciones. Agradecemos infinitamente a quienes están activamente participando ya en ello. Vámonos a una breve pausa y enseguida regresamos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1927, un día como hoy, en Santiago de Chile, se funda la comuna de Conchalí. 1928, en Vigo, España, se inaugura el Estadio Municipal de Balaídos. 1936, un día como hoy, en Estados Unidos, el sindicato United Auto Workers comienza su primera huelga. 1953, en Estados Unidos, la empresa RCA saca a la venta el primer televisor color NTSC, $1,175 cada uno. 1980, un día como hoy, en Uruguay, se inicia en Montevideo la Copa de Oro de Campeones Mundiales, mejor conocida como Mundialito. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.expertascorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud?

Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so. Definitivamente, somos impactantes. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Estás escuchando Luna 9 Radio Estás Digital, escuchando conectando corazones. Mañanas con Francisco Isla. El tiempo y la temperatura son auspiciados por Ela, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 19 minutos. Y tenemos a cielos parcialmente soleados aquí en New Jersey, una temperatura que está en los 30 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 10 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en menos 1 grado Celsius con una sensación térmica de menos 12 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza, gracias por continuar aquí en Luna 9 Radio Digital. Ahora quienes están recién sintonizándonos, tanto en nuestras plataformas de radio digitales como en nuestro canal de YouTube, hoy estamos disfrutando de Semillas de Abundancia, un espacio donde cada conversación busca inspirar, educar y sobre todo empoderar a quienes día a día construyen su propio camino hacia la prosperidad. Antes, les comparto la frase del día. La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Warren Buffett. Muchísimas gracias. Son exactamente 10 y 20 minutos. 10 de la mañana con 20 minutos aquí en New Jersey. Momento justo para empezar este extraordinario programa. Queremos invitarlos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios. Además, recuerden que tenemos la encuesta en nuestras redes sociales. Queremos su opinión. Si algo quedó claro este año, es esto, es lo siguiente. No todos los negocios fracasan por falta de dinero. Muchos fracasan por falta de claridad. Y eso nos ha quedado clarísimo desde un principio cuando nació este programa. En varios episodios de Semillas de Abundancia, que pueden encontrar en los episodios completos en nuestro playlist de YouTube, así como también en nuestro canal de Telegram y en la página de Archive, o así con V o B chica, como le digan, archive.org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital, ahí lo van a poder encontrar. Abordamos un tema que incomoda pero que libera, la mentalidad del emprendedor. Hablamos de esa prisa constante por vender, por crecer, por facturar, sin detenernos a preguntar. ¿Esto que hago tiene sentido para mí? ¿Este negocio me acerca o me aleja de la vida que quiero? Recuerdo mensajes de nuestros radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio. Ya saben que me gusta decir familia más que radioescuchas. Pero para quienes recién nos sintonizan y conocen un poquito las palabras que usamos aquí. Recuerdo, dije, mensajes de nuestra querida familia de Luna 9 que decían que este episodio me obligó a frenar. Me di cuenta de que estaba creciendo pero que no estaba feliz. Entendí que necesitaba replantear mi rumbo. Y eso, créanme, no es poca cosa. Porque en una cultura que glorifica el éxito rápido, Semillas de Abundancia se atrevió a decir algo distinto. No todo lo que brilla es abundancia. Estos episodios no solo prometen fórmulas. Estos episodios no prometen fórmulas mágicas. Ofrecen algo mejor. Preguntas concretas. Si aún no los has visto, pues te invito, querida familia de Luna 9 Radio, a recorrer el playlist completo en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, estamos como @FEMInternationalTV y tenemos también, ahí pueden encontrar playlist o las listas y ahí está Semillas de Abundancia. En las plataformas de canal de Telegram y en Archive tienen que buscarlo directamente, así Semillas de Abundancia y van a encontrar. Pues los invitamos a que nos escuchen con calma. Algunos no entienden a la primera, la verdad. Eso nos hemos dado cuenta. No es un programa, digamos, como el común que uno va a encontrar. Es un programa donde nuestros conductores han estado desde un principio compartiendo tips, compartiendo historias, compartiendo su expertise en cada programa. Tal vez hoy, que estamos casi ya cerrando este año, no necesitas un plan más ambicioso, sino uno más honesto. ¿Con esto qué digo? ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, quiero que nos cuentes. Primero, déjanos saber en cualquier plataforma de las redes sociales, saben que estamos como Luna 9 Radio. Perdón. Tenemos también nuestro grupo, ¿no?, de las redes sociales, donde nos pueden encontrar tranquilamente. Lo pueden hacer por directamente mandándoslo a nuestro WhatsApp. También tenemos el número, ya ustedes lo conocen. Quienes están viéndonos en YouTube, en la parte de abajo, ahí van a encontrar toda la información, la página oficial y las redes sociales. Lo que quiero es que nos cuenten qué episodio de Semillas de Abundancia te marcó este año. ¿Qué aprendizaje decides llevarte para este 2026? Es importante para nosotros que la interacción, ese feedback que siempre pedimos, no es solamente para mantenerlos ocupados o entretenidos, es realmente nuestra forma de saber su pensar, su sentir. Y eso es muy valioso para nosotros. En toda la programación de Luna 9 Radio siempre decimos porque su opinión cuenta. Para nosotros cuenta su opinión. Nos deja primero saber que están interesados en lo que estamos hablando. Lo vemos en las estadísticas, lo vemos en la data que siempre nuestro equipo chequea. Gracias de verdad por esa aceptación que nos han brindado desde el principio. Desde que nació, en este caso, Semillas de Abundancia. Gracias a nuestras conductoras que siempre han estado ahí detrás del cañón compartiendo, como digo, a Rosy Zamora, Graciela Lasco Aguirre. De verdad que ha sido muy, muy gratificante aprender de estas dos maestras. El escuchar esas historias que las caracterizan, cómo ayudan a toda la comunidad emprendedora, también las personas que necesitan sus servicios. La verdad es impresionante verlas en acción. Hemos aprendido mucho de ellas, lo cual estoy profundamente agradecido a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel de equipo. Ellos son parte de nuestra familia de Luna 9 Radio, nuestro equipo original. Y la verdad que en estos episodios nos han permitido primero a nosotros, en este caso, reafianzar nuestro compromiso de seguir creciendo, nuestro compromiso que tenemos de seguir aprendiendo. Y a quienes son emprendedores emergentes, ver ese entusiasmo, escuchar sus voces cuando oye, eso está fabuloso, ¿cómo lo voy a aplicar en los distintos seminarios que ellas han tenido? Y la verdad que aquí en el programa, con las preguntas que nos mandaban, es impresionante. Primero, el ver cómo se puede, a través de estos medios de comunicación, compartir experiencias, ¿no? Eso es lo principal. Como siempre decimos, el rostro detrás de cada profesional. Entonces, aquí hemos escuchado de estas damas esas experiencias que transformadoras de vida, cómo aplicarlos a nuestros negocios, a nuestros emprendimientos. Y la verdad que Semillas de Abundancia es la cuna de muchas cosas. Obviamente, tips y todo para emprendedores. Pero también es una escuela de formar carácter, de formar personas para luego aplicarlo a los negocios, que por más tecnología que haya, hay algo que siempre el equipo de Luna 9 Radio, nuestra familia, Mari, que siempre nos dice, estás tratando con personas, por más que manejo la tecnología, por más que manejo la inteligencia artificial y puedo hacer muchas cosas, pero todo está dirigido para humanos, para personas con sentimientos, personas con metas, con sueños. Y no hay nada más gratificante a nivel personal, a nivel del equipo, cuando emprendedores emergentes logran sus metas y luego están, mi próxima meta es tal, mi próxima meta que sigue es Y, la que sigue es la Z. Eso nos motiva de verdad, eso nos encanta y para eso nació Semillas de Abundancia. Esta es su casa, esta es su radio, esta es su voz, esta es su vitrina, amigo, amiga, emprendedor, emprendedora que nos estás escuchando. Gracias por tu confianza. Estamos despidiendo prácticamente este 2025 con todo el agradecimiento del mundo, porque nos has permitido, como siempre digo, ingresar a los hogares, a ingresar a los centros laborales o simplemente acompañando su día. En cualquier dispositivo, ahí lo podemos ver, perdón, en las estadísticas, desde qué dispositivo nos escuchan, que si es un iPhone, que si es un Android, que si es la tableta, luego es una laptop y por último es una PC. Gracias de verdad por ese privilegio de poder ingresar a sus hogares, de que conozcan los mensajes de nuestras conductoras, que juntos podamos escuchar una respuesta a las preguntas de nuestra querida familia, nuestra audiencia, quienes con cariño y con mucho deseo de aprender compartieron sus preguntas en las distintas plataformas y sobre todo una respuesta en tiempo real de personas que han recorrido este camino del emprendimiento, han tropezado, han aprendido, han modificado, han adaptado y ahora enseñan. De verdad que es, no tiene precio ello. Estamos aquí en Luna 9 Radio profundamente agradecidos. Vienen grandes cosas para Semillas de Abundancia. Este 2026 empezamos con todo. Tenemos nuevos programas que se van a ir incorporando a Luna 9 Radio. Eso es porque tenemos un compromiso adquirido de compartir información valiosa para todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Para ello nacimos, para ello estamos aquí. Ser la voz de quienes no tienen voz, ser vitrina de quienes son emprendedores emergentes, quienes son escritores emergentes. Porque sabemos lo que se necesita, sabemos lo difícil que es espacios que, donde podamos conocer el rostro detrás de cada profesional, el rostro detrás de cada escritor, la historia, por qué, cómo nació. Y lo más importante, como hemos aprendido en Semillas de Abundancia, ¿cuál es tu por qué? ¿Por qué vas a emprender? ¿Es un emprendimiento que es, digamos, única fuente de ingreso? ¿Es ingreso secundario? No es lo mismo una madre soltera, obviamente, que con su emprendimiento va a sacar adelante a su familia, a cuando es un matrimonio sólido que ambos se ayudan, son pilares de ese hogar. Eso es nuestra meta aquí en, también en Luna 9 Radio, mantener esos valores de familia, la unión, empoderar a la mujer, pero siempre con valores. Y eso es lo que nos caracteriza. Mucho orgullo, lo podemos decir con mucha humildad, con mucho cariño, se lo brindamos con todo corazón a ustedes, querida familia. Gracias por un año más estar con nosotros. De verdad, mientras estábamos preparando el material que vamos a compartir. Estamos de verdad recordando cada momento y nos llena de orgullo, de cariño, sentimiento. Gracias, gracias por ese privilegio, porque estar detrás de este micrófono es gratificante como no tienen idea. ¿Por qué? Porque podemos llegar a más personas, porque sabemos que cuando uno está empezando, en el caso de los emprendedores emergentes, se necesita todo tipo de ayuda, todo tipo de tips, todo lo que me ayude a alcanzar mi próxima meta. Y sabemos de que no siempre es fácil, de que en muchos sitios es muy hermético, por ponerlo así, esa información que nos va a ayudar, ese plus que nos va a ayudar a sobresalir. Y recuerden que lo que te hace, lo que te diferencia de la competencia es lo que te hace sobresalir. ¿Cómo lo vas a aplicar? Hemos compartido aquí en Semillas de Abundancia también, cuando las personas están empezando y tienen ese miedo a la cámara, pues que el podcast y la radio es la mejor opción. Hoy en día, con tanta tecnología, no tenemos que mostrar nuestro rostro, pero sí el mensaje que puede ayudar a las familias, a las mujeres, a las madres solteras, a otros emprendedores. Quienes están en Network Marketing me entienden perfectamente, porque van a ofrecer una oportunidad de crecimiento a una familia, a una mujer, a un hombre que quiere salir adelante y tiene ese sueño de ser emprendedor, y no siempre hay la información disponible, y acá la encuentran. Acá es el puente. Usted tiene un emprendimiento, venga con nosotros. Aquí somos su vitrina. Aquí estamos para ustedes. Estamos al servicio y seguiremos al servicio, implementando tecnología, implementando tantas cosas que nuestro equipo nos estamos planeando, trazando. Este 2026, de verdad que lo esperamos con ansias, porque queremos ya implementar los nuevos programas, implementar los nuevos servicios que poco a poco irán descubriendo, nuevos servicios que se van a ir incorporando, unos que retomamos, otros nuevos, y es de verdad emocionante el tener aquí en nuestras notas, las notas que tomamos en reuniones, todo lo que conversamos, lo que planeamos. Es increíble, es fascinante ver cómo las lluvias de ideas van saliendo y cómo van naciendo programas, que unos son ya que a días de lanzarse, nuevos servicios, nuevos todo, no puedo revelar todavía, pero poco a poco, si ustedes se vinculan a nuestras redes sociales, ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital, van a encontrarlo. Ahí lo van a ver, nuestro canal de YouTube, un gran canal que nos permite, gracias a FEMI International Group, que nos permite llegar a más personas. Justo estábamos viendo en la mañana con Mari y con todo el equipo. Es increíble cómo esas herramientas tecnológicas nos permiten llegar a más personas, que conozcan los mensajes, que conozcan nuestros invitados, que interactúen con nosotros de todas partes del mundo, Estados Unidos, México, España, toda Hispanoamérica, hasta sitios remotos que jamás pensamos de que hubiesen hispanos, como Rusia, Corea del Sur, en África. Y está llegando la señal de Luna 9 Radio. Quizás para muchos pues no es nada, para nosotros es un gran logro de llegar a tantos sitios, conocer tantas historias, conocer tantas personas de distintas ideologías, de distintas costumbres, aquellos aportes nos permiten crecer como personas, como comunidad, como sociedad, como profesionales, y conocer, hacer amistades con ellos es fascinante para nosotros, es un privilegio. Gracias, de verdad. Estoy emocionado, como pueden darse cuenta, pero agradecido sobre todo. Agradecido por esa bienvenida que nos dieron desde el día 1. De verdad, estamos a puertas del 2026, a puertas de nuestro tercer aniversario, 3 años, señoras y señores. Gracias. Gracias por ese privilegio. Sé que solo son 3 añitos de muchos, Dios mediante, que vamos a estar aquí, cada vez creciendo más y más para ustedes, porque, como digo, estamos al servicio. Con valores, siempre respetando al prójimo, aportando nuestro granito de arena a la comunidad empresarial, a la comunidad literaria, como nos apasiona ello, todo lo que nos permita crecer. Creciendo Juntos se incorpora con nosotros. Luego viene Relatos de Vida, luego Life Stories, para quienes hablan inglés. Poco a poco ese crecimiento se fue dando con una meta: brindar información valiosa con valores a cada uno de ustedes. Gracias por este privilegio. Estamos cerrando 2025. Le decimos hi, hola, welcome 2026, bienvenidos. Y lo que nos espera es grandioso. Así que gracias por este año, gracias a nuestra familia Luna 9 Radio, gracias por ese apoyo que nos brindan, gracias por esos saludos tan cariñosos, por esas palabras que nos ponen día a día. Gracias de verdad, me llenan de mucho cariño, de mucho amor, y eso motiva como no tienen idea para seguir brindando esta información. Más adelante vamos a estar compartiendo qué nace con esto de Semillas de Abundancia. Así que no se muevan de ahí, vamos a una breve pausa. Al volver hablaremos de comunidad, de propósito, de impacto real que estas conversaciones han tenido. Esto es El Café de las Mañanas aquí en Luna 9 Radio Digital. Pero no se olviden antes que tenemos la encuesta del día de hoy en nuestros grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, en las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio en nuestros canales Telegram, Instagram, WhatsApp y nuestro canal de YouTube. Ahí pueden participar en vivo también, así que gracias por ello. La pregunta del día de hoy es: ¿qué fue lo más valioso de Semillas de Abundancia este año? Opción 1, mentalidad. Opción 2, ética y valores. Opción 3, experiencias reales. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a estar dándoles un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Gracias a quienes están activamente participando. Ahí lo estamos viendo en las distintas plataformas. Gracias de verdad por ello. Y seleccionen todas las que apliquen. Y nuevamente gracias por estar aquí con nosotros, a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, que ahí nos vemos conectados, Perú dice presente, gracias como siempre. No se muevan de ahí, soy Francisco Isla y ya volvemos. Estamos en Semillas de Abundancia, aquí en Luna 9 Radio Digital, conectando corazones, nuestro nuevo eslogan. Recuerden que antes era la nueva generación de la radio online, pero ahora estamos con Conectando Corazones, porque eso es lo que estamos haciendo, desde el corazón, conectando con todos. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1927, un día como hoy, en Santiago de Chile, se funda la comuna de Conchalí. 1928, en Vigo, España, se inaugura el Estadio Municipal de Balaídos. 1936, un día como hoy, en Estados Unidos, el sindicato United Auto Workers comienza su primera huelga. 1953, en Estados Unidos, la empresa RCA saca a la venta el primer televisor color NTSC, $1,175 cada uno. 1980, un día como hoy, en Uruguay, se inicia en Montevideo la Copa de Oro de Campeones Mundiales, mejor conocida como Mundialito. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal?

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:49 minutos. Y tenemos cielos parcialmente nublados, una temperatura que está en 30 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 12 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en menos 1 grado Celsius con una sensación térmica de menos 11 grados Celsius. Abríguense que está frío, mi gente. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Si es que recién nos sintonizan, estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas. Y hoy, en Semilla de Abundancias, compartimos un tema muy especial. Semillas de Abundancia, especial de cierre de año. Continuamos con nuestra programación. No sin antes compartir primero agradecimientos a todos y cada uno por estar en sintonía con nosotros. Es un verdadero privilegio, como siempre digo, estar detrás de estos micrófonos para ustedes, querida familia. Pero aprovecho para hacer las menciones correspondientes. Gracias a quienes están interactuando desde temprano con nosotros aquí en nuestras plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio. En nuestro grupo de WhatsApp, ahí nos está saludando Marité Cornejo. Merci beaucoup, muchas gracias. Un fuerte abrazo hasta Francia. Gracias por compartir. Nos dice, feliz día esta hermosa radio FEM International. Les deseo muchos éxitos en este 2026. Gracias. Oh, está en Chile. Oh, qué hermoso. Gracias por estar en sintonía. También a Caroline Plaza Valenzuela nos dice saludos a Radio Luna 9 Radio Digital. Gracias por acompañarnos en el 2025 y bendiciones para este 2026. ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras! Gracias de corazón. Un fuerte abrazo. También, señora Violeta Echeverría de Biomat Bienestar Integral nos dice Radio FEM International. Mejores deseos y éxitos para este 2026 y para todos en este grupo. Dios le bendiga. Muchas gracias por su constante apoyo, por su activa participación. A todos ustedes, familia Luna 9 Radio, para nosotros, ustedes son nuestra familia. Por eso no me gusta la palabra radio escucha, se siente como distante, como lejos. La familia es junto, la familia es no solamente la familia sanguínea, es quienes integran nuestro día a día, quienes nosotros abrimos nuestro corazón y ustedes están ahí, querida familia. Gracias por su constante apoyo. También tenemos saludos de doctor honoris causa desde Puerto Rico, José Luis López, gracias, nos dice excelente, muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde la distancia, gracias por su constante apoyo. Don Aldo del Valle, gracias, hasta Perú nos están escuchando. Caroline, gracias desde Chile, también nos pone en nuestro canal de YouTube, por cierto, señora Caroline Plaza Valenzuela ha compartido con nosotros un tema de su autoría. One second. Ahora sí. Acá está. Aquí, okay, wishing you a very happy new year 2026. Muchas gracias. Ok, la canción se titula Confiar. Letra, Caroline Plas Valenzuela dice, lo hermoso de la vida es estar en completa paz. ¿Cómo lograr si viene la ansiedad? Ok, esto es en YouTube. Vamos a compartirlo también en nuestro grupo de WhatsApp. En un segundo. Ahora sí, gracias. Vamos a darle play para compartirlo con ustedes. Lo pueden escuchar por Luna 9 Radio Digital. Lo hermoso de la vida es estar en completa paz. ¿Cómo lograr si viene la ansiedad? Preocupación que no ha pasado, solo yo lo he creado. El remedio está en soltar y dejar de pensar en querer solucionarlo, lo que en nuestras manos no está, es descansar, confiar y entregar, sabiendo esperar. Paz y hermoso. Muchísimas gracias, señor Caroline Paz Valenzuela, por brindarnos este hermoso tema. Gracias. Muy bonita letra, muy, muy contagioso ritmo. Fuerte aplauso, por favor. Gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, Estados Unidos, Chile. Gracias por su constante apoyo. Déjenos saber en nuestro grupo de WhatsApp. Ahorita lo vamos a compartir también en las demás plataformas. Déjenos saber su opinión, qué les pareció. A nosotros nos encantó. Muchísimas gracias nuevamente por tanto cariño que nos brindan día con día. Gracias. Emocióname, ¿verdad? Gracias. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Tenemos un poquito más de que compartir. Este programa especial de Semillas de Abundancia, el especial de cierre de año. Gracias por seguir con nosotros. En esta segunda parte es especialmente importante porque aquí no hablamos solo de contenidos, hablamos de personas. Sí, yo sé que hoy en día toda la tecnología, todo habla siempre de ese, entre comillas, contenido. Entiendo. Pero a nosotros nos gusta hablar de las personas. Porque antes de conocer las empresas, por ejemplo, sin ir tan lejos, nuestros sponsors, por ejemplo, John Kutich, que estuvo también con nosotros, compartiendo todo lo que es de seguros médicos aquí en el estado de New Jersey. Si no tiene seguro, contáctese con nuestro sponsor. Ya saben, Diverse Solutions está listo para ayudarlos. En tres locales, en Union City tiene dos y otro en West New York, New Jersey. Para mayores informes, deben de llamar al 201-751-5454. Todavía hay tiempo, gente, para estos seguros. Importantísimo que lo obtengan, ¿ok? Así que, por ejemplo, Diverse Solutions, una empresa que está con nosotros muchos años. John es nuestro querido amigo, pero conocer al profesional venezolano, su historia de éxito, de ver cómo hablaron de él desde hace muchísimos años en los medios de comunicación, ya muchos ya no existen, pero esos recortes de periódicos que habla de un joven que tiene ese hambre de salir adelante, cómo se preparó y cómo comparte, conoció las vicisitudes de nuestra comunidad. Esas historias, por ejemplo, esas son las personas. No estamos hablando del contenido solamente que brinda Diverse Solutions y cómo te ayuda con tu seguro médico, cómo te ayuda a formar tu empresa. No, estamos hablando de primero conoce al ser humano, al profesional, a ese rostro que está detrás de una marca. Todo lo que él ha entendido, lo que ha vivido, que es lo que lo define hoy en día. Sí, ha sufrido muchísimo, como todos, el migrar, dejar su patria, dejar su familia y empezar en un sitio de cero, como es esta gran nación americana que nos abre los brazos y nos deja ser, you could be whatever you want to be. Uno puede ser lo que uno desee ser. ¿Quieres estudiar? Aquí hay oportunidades. ¿Quieres trabajar? Hay oportunidades. ¿Quieres ser emprendedor? Escucha Semillas de Abundancia primero. Define tu porqué. Y hay oportunidades para crecer. Así que vamos a hablar siempre primero de las personas antes del contenido. Después compartimos los mensajes, como también Expertax, que está con nosotros muchos años, a don Jorge Arana, quien mando un fuerte abrazo, en la ciudad de North Bergen, que también es una persona, un hispano más comprometido con esa misión de enseñar, de entrenar, de que la información es vital para evitar errores a la hora de hacer impuestos, en su caso, a la hora de formar una empresa. ¿Qué es la mejor opción? ¿Una incorporación, un LLC, una LLC, una INC? ¿No? Entonces, se sienta con uno y le explica el por qué no y qué pasos debe hacer. Así que vamos siempre a conocer o a hablar de las personas antes de ese contenido. Semillas de Abundancia se fue transformando casi casi sin darnos cuenta. Un espacio donde muchos encontraron algo que escasea. ¿Y qué es? Una conversación honesta sobre el dinero, sobre ética y propósito. Y en este camino quiero reconocer públicamente el valor de nuestras copresentadoras, porque los proyectos sólidos nunca son individuales. La participación de Graciela dejó una huella profunda, su mirada crítica y humana permitió hablar de economía sin frialdad, de números, de deshumanización, siempre poniendo a la persona por delante. Tanto así que de este trabajo nació una nueva sección en Femme International Magazine, la cual se titula Economía con Propósito. No se lo pueden perder, por cierto, ya viene la próxima edición, la primera edición del 2026. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! En serio, estamos trabajando en el contenido de la revista y está fabuloso. Cada mes, cada edición, incorporamos más y más y más cosas que con mucho cariño lo brindamos a todos y cada uno de ustedes. Si aún no tiene su edición, si no han recibido la revista Femme International en su bandeja de entrada de correo electrónico, suscríbase, es gratis. Llámenos, ustedes conocen los números telefónicos. El WhatsApp es el +1-551-254-8201 y dígame, quiero mi revista. Entonces, démenos su correo electrónico y lo vamos a suscribir automáticamente para que reciba todas las ediciones. Así que nace Economía con Propósito. Y esto no es solamente un logro editorial, es una declaración de principios. También tenemos a Rosy con su sensibilidad, su claridad, aportó equilibrio, cercanía, una voz que conectó especialmente con mujeres que buscan emprender sin renunciar a su bienestar. Aprendimos muchísimo de ambas. Gracias de verdad por su confianza, gracias por usar estas plataformas que lo abrimos con tanto cariño para toda nuestra familia de Luna 9 Radio en distintas partes del mundo. Este año, aprendimos algo juntos. El dinero es una herramienta, no un fin. El crecimiento sin valores es ruido. La abundancia real se construye en comunidad. Sé que para muchos es difícil entender este concepto, pero todo se desarrolla en comunidad. Si quieres relacionarte en la comunidad empresarial hoy en día, tienes que hacer amistad sincera. Ya no hay foda, ya no hay nada mucho de eso que nos enseñaban en la universidad y luego lo hemos aprendido también aquí, en Semillas de Abundancia, pero hoy en día ya todo eso está obsoleto. Entonces, hoy en día es hacer conexiones reales, sinceras. De verdad, es lo que se necesita hoy en día y luego viene por añadidura business. Así que tengan en cuenta ello. Muchos de estos episodios están disponibles, como digo, en nuestro playlist de YouTube. A quienes recién nos sintonizan y aún no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora. Estamos como @FemInternationalTV. Suscríbanse, activen la campana, así van a recibir notificaciones cada vez que estamos en vivo o cuando subimos contenido. Y ahí está nuestros playlists disponibles para ustedes. Ahí pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas, aun cuando ya no estamos en vivo, por si acaso, y nos llega la notificación. Así que si tienen preguntas para Rosy, si tienen preguntas para Graciela, quieren dejarnos saber qué les pareció, utilicen las plataformas. Está en YouTube, ahí lo pueden dejar en los comentarios. Nosotros recibimos la notificación y se lo compartiremos para que les respondan lo más pronto posible. Como digo, estos episodios están disponibles en nuestro playlist de YouTube y siguen generando conversación, porque ahí estábamos viendo justamente antes de ayer que siguen haciendo preguntas, siguen saludándonos, porque tocan temas que no pasan de moda. Tal vez hoy no se trata de ganar más, sino de ganar mejor. En todos los aspectos. ¿Qué quiero que hagan? ¿Cuál es el llamado a la acción? Siempre estamos hablando de un llamado a la acción, ¿verdad? Cuando estamos en el nivel de emprendimiento. ¿Cuál es el llamado a la acción? El CTA, Call to Action. Igual aquí. ¿Cuál es el llamado a la acción que quiero? Que nos escriba, querida familia. Que nos ponga. ¿Qué significa para ti emprender con propósito? ¿Qué conversación de este año te ayudó a ver las cosas distinto? Déjanos saber, ¿cuál de nuestros episodios? Ahí está en el playlist en nuestro canal de YouTube. Si quieren oírlo, no verlo, estamos en nuestro canal de Telegram, y en la página de Archive, con V o B chica, como le digan, archive.org, archive.org. En ambas plataformas estamos igual como Luna 9 Radio Digital. Ahí también nos pueden dejar su comentario. Quienes tienen Telegram lo pueden hacer. Automáticamente lo recibimos la notificación. En Archive igual lo pueden hacer. Y no tienen que bajar ningún software. Así que tenemos todas las plataformas. Solamente audio o audio y video. Estamos para servirles. Y bendita tecnología. Gracias tecnología que nos permite con un clic en un nanosegundo llegar a tantos países. De verdad es un privilegio. Es un verdadero honor. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar, miramos hacia adelante, sembramos con intención para este 2026. Así que ya volvemos, pero no se olviden, querida familia de Luna 9 Radio, que tenemos la encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos antes mencionados. La pregunta de hoy es, ¿qué fue lo más valioso de Semillas de Abundancia este año? ¿Es la mentalidad? ¿Ética y valores? ¿Experiencias reales? Déjenos saber, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, de este programa especial de cierre de año, vamos a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes eligen, querida familia, a través de sus votaciones. Gracias. Gracias por esa interacción, por esa activa participación en cada uno de nuestros programas que tenemos de lunes a viernes aquí en Luna 9 Radio Digital, los sábados también en historias, en relatos de vida. Pero la verdad que me refiero a la interacción que siempre nos dan, ese cariño que siempre nos brindan programa tras programa, con sus preguntas, sus saludos, sus mensajes, sus temas musicales. De verdad, me siento honrado de estar aquí. Gracias, querida familia, y recuerden que esta es su casa, este es su radio, este es su voz y esta es su vitrina para mostrar su emprendimiento, su negocio, sus libros. Aquí estamos. ¿En qué podemos ayudarles? Estamos a su servicio. Gracias por este año que ya prácticamente está terminando. Gracias por ese apoyo que nos han brindado, por esa aceptación que nos han dado a Luna 9 Radio, a su servidor y a nuestras co-conductoras, nuestro equipo de Luna 9 Radio. Un equipo de personas serias, comprometidas en brindar lo mejor de su ser, lo mejor de su expertise, para justamente que evitarles ese dolor, ¿no? De los errores que uno ha cometido como emprendedor, como dueño de negocio, como profesional, como escritor, como escritora. Esas anécdotas, esas historias, cómo ayudaron a otras personas. Uno nunca sabe esa información. ¿Quién puede recibirlo? ¿Quién puede beneficiarse? Como siempre digo, ya sea un miembro de la iglesia, miembro de la comunidad, un familiar. Estamos aquí a nivel de salud también. Se necesita. Hoy en día, sí, y bien es cierto, todo es tecnología, todo es inteligencia artificial, pero hay algo que nunca va a cambiar. La interacción humana. Y estamos para personas. Utilizamos tecnología, sí. Pero usted, querida familia de Una Nueva Radio, tu amigo, amiga, emprendedor, emprendedora, que has estado con nosotros este año, programa tras programa, eres ser humano que merece cariño, respeto, información y toda la ayuda que se pueda dar. El mundo anglosajón me enseñó mucho de los programas y la unión. En la unión está la fuerza. Luna 9 Radio también nace, digamos, como un sumario de todo lo que aprendí, de todas las herramientas adquiridas en 30 años en este país. Qué bendita tierra que me brindó la oportunidad y gracias al esfuerzo de mis padres, de mi madre, de ir a la universidad, que define quién soy, porque aprendí que el networking ayuda para los negocios, pero brindar ese cariño y esa información sincera crea puentes impresionantes que duran para toda la vida, para muchos años. Donde uno está, lo saludan, le mandan mensajes, siempre se acuerdan de uno. Eso de verdad motiva a seguir haciendo lo que hacemos. Y sabemos también de primera mano lo difícil que es cuando uno empieza un negocio. El famoso ¿para qué lo vas a hacer? Si ya existe algo, ¿para qué tú lo vas a hacer? Sí, porque todos hacemos algo, pero cada quien lo hace a su estilo.

11 y 19 minutos. Y tenemos cielos parcialmente soleados, una temperatura que está en 29 grados Fahrenheit, con una sensación térmica de 11 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en menos 1 grado Celsius, con una sensación térmica de menos 11 grados Celsius. Así es, 11 grados. Tienen que abrigarse, querida familia, porque está muy, muy frío. Muy buenos días, familia Luna 9 Radio. Si es que recién nos sintonizan, estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas. Y hoy en Semillas de Abundancia compartimos un tema muy especial. Semillas de Abundancia especial del cierre de año. Continuamos con nuestra programación, no sin antes recordarles que vamos a compartir el tema que nos envió señora Caroline Paz Valenzuela. El tema lo pueden encontrar en nuestro canal, en nuestro grupo de WhatsApp de Luna 9 Radio Digital. Y más adelante estarán en todas las plataformas de Luna 9 Radio. El tema se titula Confiar. Canción Confiar, letra de Caroline Paz Valenzuela. Nos dice lo hermoso de la vida en estar en completa paz. ¿Cómo lograr si viene la ansiedad? Vamos a compartirlo, lo podemos escuchar en las distintas reproductoras de Luna 9 Radio Digital, solamente por radio. Estamos en myturner.com, estamos en usstream.com y también estamos en Zeno Radio, en todas las plataformas como Luna 9 Radio Digital. Vamos a compartir el tema Confiar. Está en completa paz. ¿Cómo lograr si viene la ansiedad? Preocupación por lo que no ha pasado, solo yo lo he creado. El remedio está en soltar y dejar de pensar en querer. Excelente mensaje, muchísimas gracias. Nos ha encantado ese tema, de verdad, de nuestra querida Caroline Paz Valenzuela. Mandamos un fuerte abrazo con todo nuestro agradecimiento, un fuerte aplauso hasta Chile. Gracias nuevamente por compartir con nosotros. Ya saben que está en nuestro grupo de WhatsApp de Luna 9 Radio. En breve lo vamos a compartir en todas las plataformas de Luna 9 Radio Digital. Pues estamos entrando en la recta final de este programa especial, el cual pues lo hemos titulado Semillas de Abundancia, especial de cierre de año. Y quiero decirles algo, querida familia, con absoluta honestidad. El 2026 no necesita que seas perfecto, necesita que seas coherente. Lo hemos compartido en distintos temas, incluso ayer mismo, en nuestro especial, en nuestro programa de Mujeres que Inspiran. Pues estábamos hablando justamente de esto, de tener la coherencia en Creciendo Juntos también, con Mari, y además yo pues sabe de este tema. Y con Graciela también estuvimos en Semillas de Abundancia. Rosy lo mencionó muchísimo desde punto de vista empresarial, también de emprendimientos y sobre todo para nuestra mejora como ser humano y cómo acoplarlo a los negocios. Todo lo que conversamos este año aquí en Semillas de Abundancia apunta a ello. Menos ruido, más intención. Menos prisa, más sentido. En este 2026 seguiremos apostando por contenidos, como digo, que respeten su inteligencia, que no le vendan humo, como siempre se dice, ¿no?, en el argot coloquial, que entiendan de que emprender es un acto emocional, ético y humano. ¿Okay? Esto que quede claro, lo sacamos justamente de un fragmento de la programación, que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, somos Semillas de Abundancia, está el playlist. Lo repito, emprender es un acto emocional, ético, sobre todo ética en todo, y humano. Así que los invito a que sigan explorando nuestro playlist de YouTube. Si aún no lo conoce, suscríbase. Ahí estamos como Luna 9 Radio Digital y van a encontrar los distintos playlists. Cada programa tiene su playlist, así que los invitamos a compartir y sobre todo déjenos su comentario. Es muy importante para nosotros saber el sentir, pensar de todos y cada uno de ustedes, querida familia. Gracias a quienes siempre están dándonos un mensaje, dejándonos saber qué les pareció. La verdad que es muy gratificante ello y sobre todo nos ayuda a crecer como programa. Nos ayuda a este mejoramiento de que tenemos en la programación de Luna 9 Radio, en el contenido, en el post, en el copywriting y todo lo de ahora. Pero digámosle que en la manera de nosotros compartirlo a través de redes es justamente evaluando el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Al compartir los episodios que los acompañaron, nos ayuda a crecer. Obviamente, el recomendar este espacio a quien hoy esté dudando, esté cansado o en realidad esté replanteándose su camino, aquí hay una plataforma en redes sociales, en todos los medios de comunicación digitales, como la radio, como nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar a Graciela, a Rosy, su servidor, lo que pueda yo aportarles, ellas con más, digamos, visión desde otro punto, como lo puedo hacer yo, pero igual comprometidos en que ustedes obtengan la mejor información, comprometidos siempre en ese crecimiento, en esa mejora como ser humano, para luego aplicarlo a los business, a los negocios. Los emprendimientos, si bien es cierto, pues se trata de ventas, pero se trata de la calidad de ser humano. ¿Cómo eres como profesional? ¿Cómo eres? ¿Cuáles son los valores que te definen? Una serie de elementos que van así como un engranaje entrando y luego es el que vamos a conocer a ese profesional. El que va a llegar, él o la que va a llegar lejos. Si tienen ideas, ¿cómo implementarlo? Aquí tiene personas serias, comprometidas, que le van a guiar a ello. A través de los programas, con sus preguntas, con sus consultas que nos hacen llegar, a través de las plataformas de redes sociales, al número de WhatsApp, al correo electrónico, en fin, todos los medios que tenemos para compartir con ustedes y ahora también en el Femme International Magazine, perdón, que también van a encontrar esta información. Una manera más de compartir, no solamente lo que se habla en la radio, sino también ahora quienes nos leen en nuestra revista de Femme International, que por cierto ya pronto estará el día 4, ya está fuera en allá, ahí para que lo vean en todas las plataformas de redes, a quienes son nuestros suscriptores lo van a recibir en sus correos electrónicos. Y pues quienes todavía no, los invitamos a que todavía tienen tiempo, que nos llamen, que nos manden un mensaje texto, digan quiero mi revista, ya saben el número, +1-551-254-8201. Es gratis, no les cuesta ni un centavo. Y van a recibir información valiosa directamente en su bandeja de entrada. ¿Hay de qué se compone? Fácil, les digo así brevemente porque es bastante, pero brevemente. Información valiosa que nos va a ayudar a crecer como personas, a crecer como profesionales, a conocer un poquito más de otras partes del mundo. Por ejemplo, a nuestros hermanos mexicanos van a conocer arte y pintura de Perú. Van a conocer notas de Estados Unidos a nivel empresa de business. Van a conocer, por ejemplo, propuestas literarias de nuestros queridos amigos a quien mandamos un fuerte abrazo del colectivo malagueño de escritores. Vamos a viajar por el mundo gracias a Irene a través de Destinos. Vamos a conocer gastronomía del Perú gracias a de Silvia Alicia Noceda Rodríguez. También tenemos la sección de gourmet, que hablamos de gastronomía japonesa, que la cual pues se diferencia de la latina, ¿no? Que es más saludable, etcétera, etcétera. van a conocer un poquito más de ello. Vamos a conocer Vida y Bienestar con Mari. Vamos a estar compartiendo también con Graciela. Vamos a estar compartiendo la información que tenemos de inmigración, de economía, deportes. Tenemos historias, que es muy importante conocerlo. Por ejemplo, ahora que viene el Día de los Presidentes aquí en la Unión Americana, ¿por qué se celebra? ¿Qué es? Para quienes viven en Perú, quienes viven en Colombia, en Europa, y que conozcan un poquito más de esta parte de lo que es Estados Unidos, pues estamos compartiendo un poquito de todos para todos ustedes. También tenemos Juventud Consciente, también que hace parte de FEM International Magazine, con Embajador para la Paz, señor Ludi, que mandamos un fuerte abrazo hasta Argentina. De verdad que tenemos todo pensado en ustedes, nuestra querida familia, donde un material que incluso los niños no van a verse afectados, sino al contrario, van a conocer un poquito más de cultura, un poquito más de historia, un poquito más del mundo, que es lo que ofrece. Como ayer estábamos hablando, cuando uno cambia ese chip de que hay que contenido, hay de que esto, y empieza a vibrar de otra manera, otra frecuencia, otro tipo de personas se vinculan a nosotros. Soy prueba viviente de ello. Entonces, aquí igualmente lo manifestamos en Semillas de Abundancia, en Luna 9 Radio, en FEM International Magazine. Estamos con gente que vibra en otra frecuencia. ¿Cuál es esa frecuencia? De aportar, estar al servicio, crecimiento, mejora como ser humano. Así que aquí los niños pueden leer el contenido de la revista y usted no tiene esa preocupación de qué se van a encontrar en este medio de comunicación. No, van a descubrir un poquito de lo que hay en el mundo. Siempre con ética, con cuidado, con valores, que es lo que nos caracteriza y es lo que siempre queremos, porque tenemos familia, tenemos sobrinas, sobrinos, tenemos padres, madres, entonces pues no vamos a exponer cualquier información, cualquier material que hiera susceptibilidades, nada de eso. No estamos para eso. Para ello hay otros sitios que pueden ir y buscar si es que es lo que desean. Nosotros tenemos otro contenido. Y estamos profundamente agradecidos a quienes están en sintonía con nosotros en este programa de cierre de aquí de Semillas de Abundancia en Luna 9 Radio Digital. Gracias por ese privilegio, gracias por ese honor de permitirnos ingresar, como siempre digo, a sus hogares, a sus centros laborales o simplemente acompañar su día con nuestra señal. Gracias a quienes están activamente participando siempre, a nuestra familia Luna 9 Radio por ese apoyo, a nuestro equipo, gracias por su confianza, gracias por brindar ese conocimiento, esa expertise que han adquirido con el tiempo para beneficio de todas las personas quienes nos escuchan, esas familias, que es lo que se necesita hoy en día, reforzar esos vínculos familiares, el valor que aporta la mujer, a la familia, a la sociedad, igual que el hombre, en iguales. Los dos pilares que son padre y madre para esos niños, las futuras generaciones, qué material, qué información están recibiendo. Aquí es de crecimiento, de apoyo, de que queremos estar al servicio y pues brindar nuestro granito de arena con cariño, con amor, con respeto, y con esas ganas de llegar a más y más personas. Y como siempre decimos, uno nunca sabe quién necesita esa información. Siempre hay alguien que le puede beneficiarse. Y aquí en Semillas de Abundancia estamos a su servicio. En Luna 9 Radio Digital estamos al servicio. Vámonos a hacer una pausa mientras revisamos las plataformas de redes sociales y compartimos sus saludos. Pero no se olviden que la abundancia no siempre llega rápido, pero cuando llega con propósito, se queda. Me gustó eso. Lo aprendí aquí en la programación de Semillas de Abundancia. Lo repito, tomen nota quienes quieran escribirlo. La abundancia no siempre llega rápido, pero cuando llega con propósito, se queda. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Pues que se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¿Por qué? Activen la campana. ¿Por qué?

feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 45 minutos. Y tenemos cielos parcialmente soleados y una temperatura que está en 30 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 11. Es decir, estamos en menos 1 grado Celsius con una sensación térmica de menos 11 grados Celsius. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio. Si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando del café de las mañanas aquí en Semillas de Abundancia. Y hoy compartimos el tema Semillas de Abundancia especial de cierre de año. Continuamos con nuestra programación. No sin antes recordarles que ya está la canción que nos hizo llegar, será Caroline Paz de Valenzuela, en nuestro grupo de WhatsApp y ahora también está en Facebook, en nuestro grupo de Facebook, así que lo pueden disfrutar tranquilamente. Ahorita lo vamos a compartir, pero solo lo pueden escuchar en nuestras reproductoras de radio. Así que los invitamos a que pues escuchen el tema en el canal de YouTube, el cual el link ya está en nuestro grupo de WhatsApp y también en nuestro grupo de Facebook como Luna 9 Radio Digital. Vamos a compartir el tema titulado Confiar. Lo hermoso de la vida es estar en completa paz. Preocupación por lo que no ha pasado, solo yo lo he creado. El remedio está en soltar y dejar de pensar en querer solucionarlo, lo que en nuestras manos no está, es descansar, confiar y entregar, sabiendo esperar. Fuerte aplauso, muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Bueno, señoras y señores, vamos a ver el resultado de la encuesta del día de hoy. Para así conocer el sentir de nuestra querida familia el día de hoy, recordemos que la pregunta es ¿qué fue lo más valioso de Semillas de Abundancia en este año? Y dimos pues a tres opciones, la mentalidad, ética y valores o experiencias reales. Y nos dice el equipo de Luna 9 Radio de que ha estado bastante tight, como decimos acá, muy apretada la encuesta, pero por ligera diferencia ha ganado experiencias reales, porque las historias verdaderas inspiran más que cualquier cosa. Quienes eligieron experiencias reales, pues conectaron de verdad con el corazón del programa, que son personas reales, procesos reales, aprendizajes reales. Semillas de Abundancia fue un espacio, es un espacio, donde el error también nos enseñó y mucho, donde el camino fue tan valioso como la meta y donde cada historia demostró que sí es posible avanzar incluso en contextos adversos. Cual sea tu elección, amigo, amiga, que me estás escuchando, pues cada respuesta confirma algo, de que este año no solo hablamos de abundancia, sino que la sembramos juntos. De verdad, gracias nuevamente a todos y cada uno quienes participaron activamente en estas votaciones. Gracias por compartir su pensar, su sentir. Es un verdadero privilegio para nosotros estar detrás de estos micrófonos y compartir programa tras programa. De verdad que hemos aprendido mucho junto con nuestras co-conductoras, a Graciela Velasco Aguirre, Rosy Zamora. De verdad, gracias por compartir. Mari también estuvo en más de una ocasión compartiendo con nosotros desde el punto de vista sistémico, como también apoya a los negocios, como te hace crecer como persona. De verdad, a todos, por cada pregunta, por cada saludo, por cada comentario, por cada muestra de cariño, gracias por ese privilegio. No todos tienen ese privilegio de ganarse un saludo de ustedes, ganarse un like, de ganarse una pregunta en vivo en tiempo real, de obtener respuesta de alguien que está aquí para compartir con ustedes, como ha sido Rosy, como ha sido Graciela, como ha sido Mari, y cada uno de nuestros invitados también que hemos tenido, John Kutech, que estuvo con nosotros. Así hemos tenido también a don Luis de la Hoz, de la Cámara de Comercio, quien habló de cómo el fútbol transforma los negocios, a todo lo que viene ahora con la Copa Mundial. O sea, que hemos tenido bastante contenido. De verdad, a nuestros invitados de lujo, gracias. A nuestra familia de Luna 9 Radio, gracias. De verdad, por ese privilegio de estar aquí con ustedes. A nuestra querida familia en distintas partes del mundo que nos dan la bienvenida y que lo replican, lo comparten. Gracias, gracias a quienes se toman el tiempo de acompañarnos programa tras programa. De verdad, es un verdadero honor para nosotros estar aquí para ustedes. Gracias, Rosy, por tu constante apoyo. Gracias, Graciela, por ser parte de Luna 9 Radio Digital. Gracias, Mari. Besos, cariño, por todo lo que nos aportas, por toda la ayuda que nos brindas, por cada consejo que nos das, por cada terapia que nos das. Gracias, de verdad, a todos, a todo el equipo de Luna 9 Radio. Gracias por este 2025 que le decimos adiós. Gracias por los aprendizajes. Porque como también hemos aprendido en Semillas de Abundancia, que hasta en lo bueno y en lo malo todo se aprende, todo es aprendizaje. Este año para algunos ha sido fatal, para otros ha sido promedio. Para nosotros ha sido enriquecedor porque hemos conocido el sentir de ustedes, el pensar de ustedes. Hemos compartido, hemos visto crecer Semillas de Abundancia. Cuando el primer episodio estuvimos con primero el nombre, qué le vamos a dar, cuál es el objetivo y ese brainstorming que le llama, esa lluvia de ideas, y luego plasmarlo con el equipo y luego todo el trabajo que hay detrás de bambalinas. La verdad es impresionante, pero a la vez es gratificante, es emocionante estar, uy, mañana tenemos programa, vamos a hablar de esto, en la próxima semana, ¿qué sigue? De 2-3 semanas, porque Mari tiene toda la agenda así, 2-3 semanas adelantado, un mes en algunos programas, otros como de cultura que ya están hasta, creo que a medio año ya avanzado. Pero de verdad, gracias por ese privilegio. Gracias por este cierre de año. Gracias por estar. Gracias por escuchar. Gracias por confiar, querida familia. Desde Luna 9 Radio Digital y el Café de las Mañanas les deseo un feliz año 2026. Hoy es el último episodio del año de Semillas de Abundancia. Mañana tendremos un programa especial con Mari. Vamos a estar aquí compartiendo con ustedes un programa especial de Miércoles de Salud. Y deseamos de que este año sea un año con menos ruido, con más claridad, con menos exigencia y más sentido, con abundancia, prosperidad, abundancia de que le haga bien, ¿ok? Importante. Con abundancia, prosperidad y salud, estamos al servicio de ustedes, querida familia. Gracias por ese privilegio. Yo soy Francisco Isla y esto fue Semillas de Abundancia, aquí en Luna 9 Radio Digital. Los dejo con el tema de cierre que pues solamente van a poder escucharlo por las plataformas de radio, pero me dice el equipo de que en estos días ya lo van a estar compartiendo en YouTube, esa canción, esa oración hecha canción. De verdad, gracias a todos por ese privilegio de estar aquí con ustedes. Gracias por sus muestras de cariño, por los saludos, por la interacción. nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, Chile, Perú, que dice presente. Gracias a Mari. Besos, abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Señora Olimpia Delgado, hermoso mensaje. Mi señora, Dios le bendiga. Un fuerte abrazo hasta la República Independiente de Arequipa. No, mentira. Hasta Arequipa, Perú. Y gracias de verdad por esas muestras de cariño, por sus enseñanzas, maestra. Gracias. Gracias, Gina Alfaro, querida amiga, por tu constante apoyo, por tus saludos, por tus preguntas, por tu activa participación. Un fuerte abrazo hasta Cliffside Park, New Jersey. Señora Rocío Quiñones Grañano, grazie mille. Muchas gracias. A Marité Cornejo, merci beaucoup. Muchas gracias. Que ahora está en Chile también, nos dice. Vive en Francia. Gracias a Carolina en Plaza Valenzuela nuevamente por esas muestras de cariño con el tema que nos dio. Gracias por su constante apoyo. Gracias por su amistad. Gracias, señora Violeta Echeverría, aquí en el condado Hudson, en New Jersey. Al doctor honoris causa José Luis López, gracias de verdad por ese constante apoyo que nos brinda. Sabina Esther Mendoza, hasta Perú. Gracias a Víctor Manuel Aburto. Gracias a todos y cada uno de ustedes por esas muestras de cariño y por aceptar a Semillas de Abundancia y por crecer juntos. Gracias. Este 2026 promete grandes cosas, familia. No se lo pueden perder, no tienen idea. Los programas ya están listos, los flyers, lo vamos a compartir creo que mañana. Los nuevos programas que van a ser parte de una nueva radio digital, aquí lo van a poder escuchar en nuestras distintas plataformas. Zeno Radio, MyTurner.com y US Stream. Porque estamos en Estados Unidos, en US de Estados Unidos, US Stream, así, US Stream. En todas esas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. Y obviamente en nuestro canal de YouTube estamos también ahora gracias a FEM International. Así que suscríbanse, @FEM International TV. No se olviden activar la campana para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo, cada vez que subimos contenido. Gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes, querida familia. Feliz año. Este es el último programa, como digo, de este 2025. Gracias por su preferencia. Y este 2026 promete grandiosas cosas. Estén pendientes de las redes sociales. Dios les bendiga. Les dejo con el tema de cierre y luego podrán disfrutar de la programación automática de Luna 9 Radio. Y mañana venimos tempranito, 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9 de la mañana, hora de México, 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Mandamos un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes por su cariño. Dios les bendiga, disfruten el tema La Oración Hecha Canción de FEM International y luego programación automática. Gracias. Padre, que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días.